decir que hay gente que quiere poner el corazón, que chimba toda la gente que está apoyando la movida. Siempre arriba los Bulls. Un tema para los que ya están más que perdidos en este encuentro. Yeah. 2019, donde la policía estaba asesinando a los estudiantes. Casi que a diario, en cada manifestación, ojos perdidos por todos lados. Gente que nunca jamás volvió a su casa y este tema va por ellos. Puta policía. ¡Me pregunto! para lidiar con una mano de gente falsa. ¡Ponte en serio, Cristian! Me tengo muchas veces estas ganas de solo mandarlo todo adelante. Ya está en serio. Chimba estar con todos y todas ustedes aquí, de verdad, aquí fue puta parche tan áspero, parce, bacano como se rompen las jetas, genial, nunca he hecho la gente se rompa la madre frente de uno, de verdad, es una sensación descriptiva. Ya con esto nos miramos, espero verlos, verlas pronto, a todos y todas. Mañana en el chorro de Quevedo lleguen, que si hay parche. We'll be right back. de puta madre, qué chimba, muchas gracias, esto fue desespero. Nos vemos mañana en el chorro y nos vemos en el infinito. A nada de putas.